La Isla Misteriosa. Basada en la obra de Julio Verne. Pencroff, descendemos. Mucho peor, señor Ciro. ¡Caemos! ¡Oh, deprisa! ¡Arrojen todo el peso que puedan! ¡Ya se ha vaciado el último saco! ¿Se vuelve a elevar el globo? ¡No, señor Spilett! ¡Seguimos cayendo! ¡Estamos perdidos! ¡Escuchen eso! ¡Un ruido de olas! ¡El mar está abajo! ¡No podemos verlo por la niebla, pero allí está! ¡Fuera todo lo que pesa! ¡Todo! ¡Y que sea lo que Dios quiera! Una tarde de marzo de 1865, un gigantesco huracán sobre el Océano Pacífico arrastraba el globo aerostático en el que un grupo de personas escapaba de prisión. El ingeniero Ciro Smith, su criado Nab, el periodista Spilett, el marinero Pencroff y su hijo adoptivo, el joven Herbert, eran audaces prisioneros de guerra, obligados a huir luego de haber caído prisioneros de los sureños en la terrible guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos. Habían escapado para volver a unirse al ejército del gran general Ulysses Grant y lo habían hecho en un globo que estaba en la plaza para fines militares. Pero no viajaban solos. También los acompañaba Top, el perro de Ciro Smith. ¡Arrojaron todo! ¡No! ¡Aún quedan 2,000 francos en oro! ¿Y el globo se eleva, Pencroff? Un poco, pero no tardará en volver a caer. ¿Qué nos queda por arrojar? ¡Nada, señor! ¡Ah, sí! ¡Aún nos queda la base! ¡Sosténganse en la red y dejemos caer la base del globo al mar! ¡Top ha visto algo! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!